Solo tú eres mi luna. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú me enseñaste a amar. Dime cómo te saco de mi vida. Me cuesta respirar solo al pensar que tú no estás. Solo tú. Magni, Tones, you like my music.